cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. ¿Qué tal están, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila de Radio Topo en el 101.8 de la FM? Son las 6 de la tarde de un día soleado y primaveral. Así ponemos en marcha el programa 231. En primer lugar, hoy va a estar con nosotros Quim Brugué, catedrático de Ciencias Políticas y profesor del área de Servicios Sociales en la Universidad de Girona. En segundo lugar, los colaboradores del programa van a tener una tertulia y nos van a dar cada uno de ellos su visión sobre la vejez. Por último, tenemos una entrevista grabada con Enrique Nogueras, director del Centro Joaquín Roncal. La entrevista nos falló un poco el sonido, pero es muy interesante. En el Centro Joaquín Roncal, nuestro programa celebra las reuniones semanales para preparar el programa. Enrique nos cuenta lo que allí se hace y los eventos que se celebran. Con la despedida finalizamos el programa de hoy. Esperemos les guste. Comenzamos. Quiero enviar un fuerte abrazo a todos los integrantes de la Casa en la Mochila, esa casa que unos llevan físicamente en su espalda y otros las llevamos en el corazón. Quiero agradecer a todos los que he compartido tantas cosas desde este pequeño lugar que es la consigna de San Blas, donde la gente deja sus recuerdos, deja su saco de dormir, su manta, su álbum de fotos y deja sus esperanzas y deja también sus malos tádagos, porque para eso estamos. Es toda esa gente que me ayuda también a ver una parte de mí. Esa parte que, por suerte, no he podido conocer físicamente, pero que me hago cargo y que me ayudan a ver que soy una privilegiada. Muchas gracias a todos vosotros que me dais todo lo que me falta, porque sin vosotros no tendría sentido este trabajo. Y es lo que me aporta, pues el trabajo es lo que me aporta mi dignidad. Un saludo especialmente a este colectivo. Hoy en Radio Topo, en el programa Con la casa en la mochila, estamos con Quim Brugué, catedrático de Ciencias Políticas y profesor del área de Servicios Sociales de la Universidad de Girona. El pasado día 14, en la jornada Construyendo un modelo de servicios sociales para Zaragoza, participó en una conferencia que trató servicios sociales, para qué sociedad y el contexto y el paradigma en los servicios sociales. Buenas tardes, Kim. Hola, buenas tardes. Me acompaña a la entrevista Marcelo del colectivo Dignidad. Pusiste el dedo en la llaga en una serie de circunstancias que se están dando en el asunto de los servicios sociales. Hablaste que la sociedad está en transformación. ¿Nos puedes explicar un poco esto? Sí, en realidad era una jornada muy interesante. Plantea la necesidad de transformar los servicios sociales, no únicamente con objetivos de eficiencia o de mejorar las organizaciones, sino frente a este reto que tú mencionabas, de adaptarlos a una sociedad que está muy transformada, ¿no? Sí, sí. Y esto, que parece una generalización, yo creo que tiene materializaciones muy concretas, ¿no? Vivimos en una sociedad donde el trabajo, por las razones que sean, ya no cumple la misión integradora que había cumplido hasta ahora, donde nos encontramos con fenómenos de envejecimiento y en unas condiciones de soledad que generan unos determinados perfiles de personas dependientes, donde nos encontramos con categorías hasta hace poco tan extrañas como las de trabajadores pobres, donde mucha gente que en principio no debería bajo ninguna circunstancia ser pues usuaria de servicios sociales, pues porque tiene un entorno más o menos estable, pero que al mismo tiempo hoy es fácil que caigan en la pendiente de la exclusión, pues por las razones que sean, ¿no? Lo que hemos venido a llamarlo la fragilidad o la vulnerabilidad de las clases medias, ¿no? Es decir, que hay toda una serie de cambios que no solo son españoles, sino que se dan en todo el mundo occidental, que hace que bueno, pues todo lo que tenga que ver con los servicios sociales, con el trabajo por una sociedad más cohesionada, se tenga que replantear muy a fondo, porque en realidad nuestro objeto de trabajo ha cambiado de forma muy radical. Bueno, ahora te paso a Marcelo, que te va a hacer unas preguntas, que estuvo allí también en la sala. Muy bien. Adelante, Marcelo. Tú hablabas que hablaban tres grandes retos que tenía el trabajo social, que era la cronicidad, la vulnerabilidad y el círculo vicioso. Entonces, ¿qué papel cumpliría la ciudadanía o usuarios en estos tres grandes retos si el modelo de servicios sociales está hecho para satisfacer necesidades y gestión administrativa? Sí, yo creo que un papel cada vez más central, ¿no? Sobre todo porque, como decía hace un momento, tanto los temas de, por ejemplo, los temas de vulnerabilidad, esto implica que hay perfiles de personas muy diversos, muy muy diferentes, y que por lo tanto a las personas no se las puede tratar de forma homogénea o con orientaciones muy uniformizadoras, sino que hay que escucharlos muy bien, tenerlos muy presentes, y que no sean ellos los que se adapten a los servicios que ofrece, en este caso, la administración, sino la administración que se adapte a las características de estas personas, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema de la cronicidad, también yo creo que además de este mismo factor, porque la gente en situación de pobreza crónica o de pobreza severa pues puede tener también perfiles muy diferentes y hemos de adaptarnos a ellos. Yo creo que en este ámbito hay un elemento adicional, que es el de dignificar la vida y, por lo tanto, reconocer los derechos y la dignidad de todas las personas, porque en realidad es una situación pues que ha sido sobrevenida, que tiene sus explicaciones y que, por lo tanto, debemos tratarlos no solo como objetos a los que hay que solucionar problemas muy materiales, sino como personas que también tienen expectativas de futuro, que tienen inquietudes, que deben tener momentos para el ocio, que deben tener momentos para desarrollarse como personas, ¿no? Por tanto, yo creo que efectivamente en este cambio de modelo, ya hace años que se va hablando de esto, pero la persona tiene que ser central, y la construcción de los servicios y las políticas sociales en ningún caso se puede hacer sin ellos, sin incorporarlos, sin que formen parte del propio diseño de las políticas y de las intervenciones sociales. Otra pregunta. Yo me acuerdo que tú dijiste que planteaste tres ideas. y me llamó la atención una que decía sobre generar conocimiento en el ámbito social, datos y relaciones. Y mi pregunta sería, pero recuerda que las ciencias sociales y el trabajo social trabajan bajo paradigmas clásicos, que sean de izquierda o de derecha. Bajo estos paradigmas, ¿cómo se puede generar ese conocimiento de la realidad social? Yo creo que aquí tenemos que conjurarnos tanto el mundo de la propia intervención, las instituciones que trabajan en este ámbito, como las universidades, o los centros de estudios o los centros académicos, porque ni unos ni otros hemos sido capaces de generar un conocimiento a fondo de la realidad social, ¿no? Sí. Las instituciones, porque en realidad tampoco es su trabajo y están muy orientadas a la acción, han trabajado históricamente con pocos recursos y por lo tanto no tienen ni capacidad ni tiempo para convertir en conocimiento formalizado, estructurado, todo el trabajo que hacen. Y las universidades, porque los ámbitos, sobre todo el trabajo social, han sido muy profesionalizadores, no ha habido mucha investigación, tampoco han habido muchos recursos. Y entonces, ¿hoy qué nos encontramos? Como decía al principio, con una realidad que se ha modificado mucho, pero que conocemos muy poco. Que tenemos ideas vagas, ¿no? Yo decía, para ponerlo con un ejemplo, sabemos que hay un problema con los trabajadores pobres, pero en realidad no sabemos muy bien ni quién son, ni qué perfiles tienen, ni qué tipos de trabajos, ni cuáles son sus condiciones. Y por lo tanto, cuando luego intentamos construir, ¿no?, pues intervenciones orientadas a estas nuevas realidades, pues nos falta el conocimiento para diseñar con certeza las intervenciones, ¿no? Por lo tanto, esto requerirá que tanto las instituciones como las universidades o los centros académicos empecemos también a elaborar conocimiento, pues en este caso sobre estos trabajadores propios, que trabajemos con datos, que trabajemos con certidumbres, que trabajemos con informes, que tengamos evidencia sobre la realidad y que no simplemente, como hemos hecho demasiado a menudo, trabajemos con categorías muy generales, con intuiciones, porque luego al final esto no nos permite ser lo suficientemente precisos a la hora de planificar y de diseñar las intervenciones sociales. En los servicios sociales se trata de cubrir necesidades, de gestionar recursos, intervención, cubrir necesidades familiares, hablar de violencia de género. Pero, trabajo estos ámbitos, ¿cómo se puede fomentar el uso del tiempo libre, desarrollar el capital cultural, si las políticas públicas solo apuntan a la búsqueda de empleo, a los subsidios, a la ayuda de urgencia y a la formación? Claro, yo creo que este es uno de los fundamentos de lo que podría ser el título de las jornadas, que es el cambio de modelo, ¿no? Es decir, nosotros venimos efectivamente de un modelo que únicamente se preocupa de las carencias y de las urgencias, vamos a llamar estrictamente materiales y más inmediatas de la gente, pues que está en alguna situación de dificultad, ¿no? Pero precisamente en una sociedad como la actual, y si pretendemos poner a las personas y a su dignidad en el centro, deberíamos entender que las personas obviamente que necesitan tener cubiertas sus necesidades materiales, pero que no acaba aquí el desarrollo de una persona, ¿no? Una persona, aparte de poder acceder a una vivienda y a una comida y a unos mínimos de vida digna, tiene derecho también a tener relaciones con la gente de su comunidad, tiene derecho a poder participar de la vida social y política de su comunidad, tiene derecho a poder tener tiempos de ocio, como usted menciona muy bien, donde poder desarrollarse como persona, intelectualmente, disfrutar de la vida, ¿no? O sea, ha habido históricamente una sensación de que la gente en situación de pobreza le podíamos arreglar las cosas más básicas, pero que no teníamos que dejarle, de alguna forma, que disfrutara de la vida hasta que no hiciera un esfuerzo para salir de aquella situación, ¿no? Hoy, pues, por ejemplo, si hablamos de cronicidad, estamos diciendo que es que hay gente que no va a salir de determinadas condiciones, pues porque no hay trabajo, porque las situaciones no se resuelven tan fácilmente. Y por lo tanto, a estas personas no podemos decirle, vamos a asegurarle los mínimos vitales y todo lo demás, usted va a ser una persona sola, sin actividades. No, yo creo que tenemos que dar un paso más y decir, aparte de garantizarle los mínimos vitales, usted tiene que poderse desarrollar como persona, tiene que tener una vida digna, tiene unos derechos que van más allá del ámbito estrictamente material, ¿no? Yo creo que reconocer esto socialmente todavía nos cuesta mucho, ya no a los que trabajamos en este ámbito, sino a la sociedad en general, ¿no? Pero reconocer que la gente, más allá de sus mínimos vitales, tiene que poder acceder a otros derechos, yo creo que es un cambio cultural, un cambio de discurso que es muy importante que vayamos introduciendo. Y por último, como última reflexión, pregunta. Mira, con todos los cambios políticos y de paradigmas, ¿qué futuro le ves a los servicios sociales? ¿Es que cada vez se volverán más asistencialistas o permitirá la participación e inclusión de los ciudadanos en la creación y construcción de un nuevo modelo de servicios sociales? Es difícil, ¿no?, ver el futuro, porque yo creo que hay tendencias en muchas direcciones, ¿no? Por una parte hay todo un debate más en torno a lo que nosotros estábamos comentando y que, por ejemplo, se vincula a las rentas mínimas de ciudadanía, que se vincula pues a este debate sobre colocar a las personas en el centro de la intervención, pero al mismo tiempo también hay otro tipo de tendencia que parece que en un momento de mucha complejidad económica, laboral, etcétera, pues la gente se protege y tiende a olvidarse un poco de los demás, ¿no? Y por lo tanto no sería una expectativa tan positiva, ¿no? Yo diría que va a depender tanto del nivel político, que esto es una obviedad, pero también del nivel social, ¿no? De si como sociedad somos capaces también de hacer este cambio cultural, este cambio de perspectiva a la hora de ver la cohesión social, que como sociedad, que como gente corriente, que como gente que pasea por la calle, pues entienda la necesidad de este cambio de modelo, ¿no? Si no, continuarán habiendo muchas resistencias. Pero finalmente, y acabaría con esto, diría que de todas formas, no sé si en el corto o en el medio o en el largo plazo, pero va a ser imposible mantener una sociedad que cada vez es más, está más polarizada y hay más dificultades por parte de un volumen creciente de gente, ¿no? Por lo tanto, esta situación, a mi entender, es insostenible, ¿no? Y o acabará mal o tendremos que, para evitar que acabe mal, introducir medidas de cambio de modelo que vayan en las direcciones que se discutían el otro día en estas jornadas en Zaragoza. Es una pena, tenemos que dejarlo aquí. Y desde el programa Con la Cansa en la Mochila de Radio Topo, te queremos dar las gracias por estos minutos que nos has concedido y ha sido todo un placer. Muy bien, un placer. Perfecto. Muchas gracias por todo, King. Venga, a ti, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Llegará lentamente y me hallará distraído, probablemente dormido sobre un colchón de laureles. Se instalará en el espejo, inevitable y serena, y empezará su faena por los primeros bosquejos. Con unas hebras de plata me pintará los cabellos y alguna línea en el cuello que tapará la corbata. Aumentará mi codicia, mis mañas y mis antojos. Bueno, nuevamente está usted escuchando Radio Topo, una de las 150 radios autogestionadas que hay en este país. El tema que vamos a abordar hoy lo hemos estado posponiendo algunas semanas por distintas razones, pero principalmente porque vamos a hablar de lo que llaman hoy la tercera edad, lo que llaman la vejez, y lo hemos estado posponiendo porque suena bien, posponer la vejez. Vamos a escuchar a distintos contertulios, cuatro personas que ya estamos en lo que se llama esa época, un joven. Vamos a iniciar con el joven José Peña, abordando qué él opina sobre esta edad. Lo voy a decir como dicen los etimológicamente. Viejo viene del latín vetus, que quiere decir, ¿no?, cualidad de viejo, edad avanzada, algo antiguo. En otras palabras, que quiero decir que los profesionales no tienen una edad precisa, exacta, cuando empieza la vejez en la evolución psicológica en la o la vida psíquica. Para unos autores dice que empieza a los 70 años. Viene a ser ya, como dice, vínculo a la categoría social que se le conoce también como tercera edad. Los integrantes de este grupo suelen estar jubilados y en muchos casos se han convertido en abuelos. Hola amigos, yo también, y amigas. Yo también quería comentar que, bueno, no sé si aquí soy de los más mayores. Tengo 74 años, justo el doble que mi hija. En esta época es cuando yo me siento más a gusto que en toda mi vida, porque, no sé, me he sabido preparar en la etapa de la madurez y encontrarme los frutos de tener, en fin, y nietos. Y yo creo que lo de la vejez es un término un poco despectivo. Los trastos son viejos y las cosas viejas las tiramos, o si es muy valiosa la guardamos como un mueble muy especial. Pero hoy no es lo mismo que hace 50 o 100 años, que una persona de 60 años ya estaba bastante envejecida, había trabajado muchísimo los hombres en el campo, las mujeres muchas faenas, tanto dentro como fuera. Entonces estaban muy envejecidas las personas. Y en cambio yo creo que hoy día lo que estamos es la superpoblación de personas mayores, que estamos muchas personas mayores, jubiladas, como quien dice ya, ganando un sueldo, en fin, una pensión, y en cambio no producimos nada. Necesitamos jóvenes que produzcan para nosotros. Pero, en fin, si todos podemos ir llegando, si nos cuidamos, podemos disfrutar de una buena etapa de la vejez, de la madurez, de esa etapa en que somos realmente, pues, productivos en cuanto que damos cariño y podemos dar, pues quizás, como dicen, del sabio el consejo, del viejo el consejo. Lo que pasa es que hoy día no se tiene tampoco ese respeto que antiguamente se tenía siempre en muchas culturas a la persona mayor. Pero, en fin, yo creo que hoy podemos también disfrutar los mayores, siempre que nos cuidemos nuestra salud y que nos mantengamos abiertos a que los jóvenes tengan también su papel importante y puedan trabajar y disfrutar de la vida. Para sufrir las noticias, la vejez está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez. Sí, soy Víctor. A ver, aportar, claro, es que el tema es, habiendo las cosas en general, es la, no sé, la velocidad a la que va la vida actualmente, ¿no? Entonces parece que solo se valora las gentes cuando están produciendo o cuando están consumiendo, ¿no? No es solo para la vejez, sino incluso a los niños ya se les busca ahí que, lo que comento, que sean productivos y se parece que se les viste ya de adultos, ¿no? Y que parece que si no estás ahí en un sistema, que estás ahí haciendo determinadas cosas, estás como un poco como fuera, ¿no? El tema sería, cuando eres un poco mayor, pues buscar uno su espacio, ¿no? Y su, a lo mejor es un poco fuera del sistema este que estamos la mayoría de la gente, ¿no? Pero siempre hay espacios en los que uno puede desarrollarse como persona, ¿no? Y entonces Tiene su momento. De hecho la vejez tiene, bueno, no todo el mundo, o bueno, sí, en general sí, tiene la palabra esta jubilación, ¿no?, que viene de jubileo y de alegría. Tendría que ser una etapa de la vida de alegría, porque bueno, pues no tienes en principio obligaciones y estás y tienes todo el tiempo para a tu disposición. Entonces hay que intentar ver la parte positiva y aprovechar los saberes que tienen las personas cuando son mayores. Buenos días, mi chiamo Arturo e penso che oggi l'anziano, lavoro che è presente in ogni fattore e più numeroso di ante, per molto è uno zombie che cammina. Talvez si sente più giovane di chi è giovane e travaga forse più di ante, curando lo lico dell'ico, llevandoli a passeo, ma forse con una mala giubilazione e penso che dovrebbe essere riconosciuto come ombre di capo famiglia, perché anticamente l'ombre maturo era il capo famiglia, che oggi non segue più nadi, e questo è dovuto alla sua sapienza che oggi i giovani olvidano. Che sta passando all'entorno della umanità? Pues está considerando que seremos una etapa en posible extinción, simplemente porque mayormente va la gente a ser madura, hay pocos jóvenes, dicen los estudiosos del tema que en 30 años el único continente que va a tener mayormente varones, jóvenes o gente joven, va a ser África. América Latina, que ahorita es un país de jóvenes, resulta que va a ser un área, muchos países, donde la mayor parte de la gente va a ser gente de edad media. Asia y Europa va a ser países o naciones de gente mayor. ¿Qué nos preocupa en ese sentido? Ya lo señalaba José Luis hace un momento, ¿quién va a pagar las pensiones de esa gente? Sobre todo en la Europa Occidental, acostumbrado, porque es el continente espejo a seguir al resto, por su gran adelanto que tiene en materia de educación, que tiene en materia de sanidad, que tienen en derechos civiles. Son muchas cosas a analizar. Escuchaba ayer en un programa de radio, donde en alguna zona de esta comunidad están yendo gente de la tercera edad a visitar áreas infantiles, escuelas de jóvenes, para recordarles o mostrarles cómo fue su niñez, cómo pasaban los inviernos en esa escuela, qué tipo de juegos tenían. A veces hay que comparar con las nuevas generaciones cómo se ha evolucionado, porque hay gente muy inconforme, porque ahora hay la gran preocupación, si no traes el móvil de moda, parece que te hubieran quitado una extremidad. Sin embargo, pues son los tiempos, y creo que ahí es donde puede entrar la madurez de la gente mayor, alumbrar los nuevos caminos. A lo mejor no es la solución total, pero es un camino a seguir. Y hablar acerca de la tercera edad que estaba hablando, y era cierto lo que dice el compañero Jesús. Europa, que tiene una mejor calidad de vida para la gente adulta, que eso ya se venía ya desde mucho tiempo, de siglos antaños, desde la época de Platón en su famosa obra La República. ¿Qué preocupación había ya por estas personas? ¿Qué tipo de atención? Sabemos que la tercera edad es una edad avanzada, que se llama la edad de los jubilados, porque ya para la población económicamente activa ya dejan de ser ellos, ¿no? Cuando ya pasan a ser para darles pensiones. Y otra cosa, de darle una mejor calidad de vida. Y lo que acaba de decir hace un instante, uno de estos países que hay en América Latina, que es Uruguay, que se está quedando con gente del continente de América Latina, se está quedando con demasiada gente adulta. Hay término medio y es una cuestión preocupante. Y este es el único continente que es en Europa que se le da mejor de vida, de calidad de vida a la gente adulta, cosa que no se da en los mundos subdesarrollados y que están expuestos a las enfermedades. Hola amigos, yo quiero aprovechar la oportunidad precisamente para decir que dentro de un mes, el último fin de semana de marzo, se va a celebrar en Huesca, que el año pasado precisamente porque había aquellas manifestaciones de los jubilados se suprimió, pero este año va a poder celebrarse un congreso que se llama la Feria Internacional para las Personas Mayores y su Calidad de Vida, Experiencia 2019. Así que los que estén por Huesca o tengan interés, que se acudan allá el 28 y 29 de marzo, y precisamente en la víspera, el 27, aquí en Zaragoza, un amigo mío que tiene un libro muy interesante precisamente sobre la vejez, el libro se titula El secreto de la longevidad. Ya dio una charla aquí el año pasado y la va a dar este año el 27 de marzo en el Centro Pignatelli, en la Avenida Constitución, a las 7 de la tarde. Y es muy interesante lo que mi amigo Javier González Martín, pueden encontrarlo en internet, pues habla el secreto de la longevidad. Él incluso ha visitado Costa Rica, ha estado también pues en Cerdeña, en fin, son los sitios, los países donde los hombres o las mujeres viven más años, y en Japón. La verdad es que el primer país del mundo donde hay más longevidad es Japón, el segundo es España, pero ya en casos concretos en alguna zona de Cerdeña y en Costa Rica. Y él precisamente nos explicaba el año pasado la charla que dio, y yo estoy totalmente de acuerdo, que lo importante es no vivir muchos años o pocos, 80 o 100, que incluso podemos ir fácilmente, muchos en España mismo que han llegado a los 100 años, sobre todo mujeres. Lo importante es con qué calidad de vida se viven esos años. Años incluso de creatividad, años en que uno puede seguir escribiendo, haciendo música, aprendiendo cosas, o ser voluntario. Todo lo interesante que él explicaba es que hay factores como puede ser el haberse cuidado bien, a ser posible cuanto antes, como hace ya 50 años que me quité de fumar y de beber, gracias a eso tengo una muy buena salud, y llevar deporte, yo suelo hacerlo frecuentemente, todas las semanas hago un yoga o pilates o algo de gimnasia, o por lo menos caminar, que es lo que todo el mundo puede hacer, alimentarse bien, hacer algo de deporte. Y pero lo más importante, que es lo que insiste este amigo mío en El secreto de la longevidad, es las actitudes interiores, las actitudes de cómo relacionarse con los demás, relacionarse con la vida, tener algunas creencias, ser positivo, sonreír, pensar en los demás. Por ejemplo, los voluntarios están añadiendo calidad de vida porque están haciendo algo por otros. Entonces es muy importante que si alguno de nosotros nos planteamos el llegar a ser mayores, como ya afortunadamente ya he llegado, pues que podamos disfrutarlo a gusto, a cualquier circunstancia que podamos tener, y espero que también vosotros compartáis esa calidad de vida que me gustaría que tuvierais. Qué importante esto que decías, José Luis, ¿no? Porque la vejez es una consecuencia de lo que hemos vivido antes, ¿no? Entonces todo tiene, todo es un proceso y todo tiene su las cosas no surgen de la noche al día, ¿no? Entonces todo es, la vejez es el resultado de la preparación, ¿no? Que hayamos tenido el resto de la vida, ¿no? Entonces llegar a ser viejo con unos recursos culturales y unas capacidades y unas costumbres de leer, no sé, de informarse y de estar tener hobbies, de estar entretenido, también es una, eso se aprende también, eso es una forma de vivir, vamos, eso es una, no se nace con eso, pero se puede aprender con el tiempo. Nadie puede tener por sistema una costumbre de estar leyendo, de ir a museos, pero a todo se aprende, y es una forma de, luego sería el tema económico, ¿no? Tener unos mínimos recursos también, que tampoco es que sean, hasta cierta cantidad pueden ser importantes, pero luego ya creo que es muy importante el tema de saber gastar tu tiempo, ¿no? Con calidad y con, sin excesivamente. Yo siempre apelaba a Jesús, que es el que está siempre al tanto de los temas de culturales de la ciudad, y no hace falta recursos económicos muy muy especiales en absoluto para poder gastar el tiempo y aprovecharlo con calidad. Bueno, ya estamos terminando esta charla. ¿Por qué ha pasado que los continentes están envejeciendo? Ya lo señalaban aquí algunos de los tertulianos, gente muy selecta para llegar a este tipo de actividades, que principalmente Japón y España son de los países con más longevos. Pero resulta que para algunos estudiosos del tema, como lo mencionaba el señor Peña, Uruguay tiene problemas altos de gente mayor y de poco crecimiento demográfico. Pues algo parecido le está pasando a Japón, ¿eh? Lo que pasa es que las nuevas generaciones se están casando con más edad, se está provocando esa brecha de que no hay nadie que va a cubrir esa época. Por lo tanto, hay que reflexionar. Son temas muy importantes, sobre todo rescatar esa sabiduría que tienen esos mayores, como ya lo están haciendo algunas poblaciones de esta comunidad, para acercar a los jóvenes, para acercar a los niños, para que por lo menos tengamos ese espejo doble donde reflejarse. Y también agradecer aquí a los tertulianos, a Pepe, nuestro técnico, y recordarles que un buen momento para disfrutar esa sabiduría, esos momentos de añoranza, compartiéndolo con la radio. Con admirable destreza, como el mejor artesano, le irá quitando a mis manos toda su antigua firmeza, y asesorando al galeno me hará prohibir el cigarro, porque dirán que el catarro viene ganando terreno. Me inventará un par de excusas para menguar la impotencia, que vale más la experiencia que pretensiones ilusas, y llegará a la bufanda, las zapatillas de paño y el reuma, que año tras año aumentará su demanda. La vejez es la antesala de lo inevitable, el último camino transitable ante la duda que vendrá después. La vejez es todo el equipaje de una vida dispuesto ante la puerta de salida, por la que no se puede ya volver. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Estimado auditorio, con la casa en la mochila, estamos en una de las instalaciones de atención al público donde se desarrollan una serie de actividades culturales, encuentros. Una joyita que tiene esta ciudad escondida aparentemente, y hemos denominado esta conversación con el presidente de la fundación que dirige esto, que se presentará posteriormente, 12 para atender 100.000. ¿Y por qué ese título? Porque son 12 personas, incluyendo dos de limpieza, las que están sirviendo a 100.000 personas aproximadamente que recorren durante el año el Santo Joaquín Roncal. A unos cuántos pasos del Pilar lleva céntrico. ¿Nos pudiera poner un poquito de antecedentes? ¿Cuándo se crea esta fundación? ¿Por qué se instalan aquí? A ver, la Fundación KSC se constituye en el año 2000 y tiene dos entidades, son las que constituye su nombre. Por una parte está la Caja de Ahorros de la Inmaculada, la CAI, y por otra parte está Acción Social Católica, que es la entidad que en el año 1905 funda la CAI. Entonces el reencuentro de las dos entidades es con el objetivo de crear una nueva entidad, que es la Fundación KSC, que pretende desde el principio abrir un centro en el que, con motivo del centenario de la CAI, 5 de mayo de 2005, planteé desde el minuto 1 una casa abierta a las entidades, a las personas que trabajan con él. La idea del centro desde el principio fue hacer una obra social diferente y, de la mano de entidades, realizar actividades para hacer ciudad. Ese es nuestro único objetivo. Yo he estado durante algunos años viniendo a distintas actividades. Puedo decir que he estado en todos los salones, que son varios, dos, un auditorio grande, otro más pequeño, una terraza. Me acuerdo que en la terraza, unos 3, 4 años, acudimos a una especie de visión telescópica para ver Júpiter, ver algunos planetas, para que sea una idea del público de lo que nosotros tenemos aquí. Pero vamos a pasarle el micrófono a Gonzalo, nuestro trabajador social, para que continúe con el desarrollo de las preguntas. Bueno, ya nos explica, pero a nuestros oyentes nos gustaría ver un poco cuál es la historia de este local, que es muy interesante, ¿no? Bueno, la idea del Centro Joaquín Roncal, en primer lugar, la idea de la fundación era buscar un lugar que fuera céntrico. Es decir, que por la red de servicios y de centros de participación que hay en Zaragoza, había un déficit y una carencia en el centro. Y sí que desde el principio se planteó buscar un espacio céntrico en el que ofrecer, pues, nuestro proyecto a la ciudad. Se barajaron bastantes ubicaciones y al final se optó por la calle San Braulio número 579, que el patronato de la fundación decidió adquirir tres solares, uno principal, que si no han estado les invito a pasar por la calle San Braulio, en el que en el año 1931 se constituyó el primer economato, primero militar y luego civil. Un poco la estructura del edificio es la estructura de un centro en el que había galerías donde se podía comprar chocolate, pan, cordonería, zapatería, aceite, café, y fue el primer pequeño gran centro comercial que se ubicó en el centro de Zaragoza. Y nosotros un poco retomamos ese espíritu de cooperativa y un poco es lo que estamos planteando. Se respetó el octógono central y se respetó también todas las escaleras y luego se adaptó a las necesidades del proyecto que la Fundación KSC puso en marcha. Y también otra pregunta también es que nos cuentes un poco la historia del nombre, que es muy curiosa, ¿no? Sí. ¿Quién es ese Joaquín Roncal? Pues yo creo que es un señor que estaría muy orgulloso de ver lo que hacemos. Bueno, en principio Joaquín Roncal, nosotros cuando pensamos en el proyecto, entre los años 2004-2005, como os he dicho, el centro se abrió el 5 del 5 del 2005, durante el año 2004 estuvimos planteando bueno, yo creo que soñando un poco el proyecto, estuvimos viendo cuál era nuestra propuesta y qué es lo que podíamos hacer con las entidades. Y una de las cosas que bajamos con Antonio Abad, entonces director del Servicio Cultural y director de la Fundación, él se planteó, bueno, planteábamos nombres para el espacio. Pues planteamos Omnibus, planteamos Ágora, planteamos también Enclave, que luego lo heredó nuestro boletín de actividades. Y en estos sueños y en estas propuestas que nosotros teníamos, nos llamó nuestro presidente, entonces Fernando Gil, y nos convocó a una reunión y nos dijo, ya tenemos el nombre del centro. Se llamará Joaquín Roncal. Entonces, el primer presidente de la CAI del año 1905, casualmente también fue TAR y también estuvo en este edificio al mando de la cooperativa y también era miembro de Acción Social, que podíamos llamar de otro nombre, lo que, de otra forma. Al principio no nos conocían ni los taxistas y ahora yo creo que sí que hemos conseguido que el centro sea un lugar de referencia, sobre todo para las entidades y las personas que trabajan en el mundo social. Ha dicho una proposta che è una cooperativa e busca diciamo così finanziazione oppure busca diciamo meriti sociali. A ver, en eso también hemos evolucionado con el tiempo. Bueno, desde el año 2000, desde que se constituye la fundación, es una de las entidades fundadoras, que es la CAI, es una caja de ahorros, y entre sus fines tiene una obra social, y dentro de esa obra social destina una importante cantidad de dinero a desarrollo de proyectos sociales. Y nosotros entramos dentro de ese ámbito. Con el paso del tiempo, esa entidad financiera ahora mismo se convierte en una fundación y ya no tiene el respaldo económico que tenía hasta ahora. Entonces, ese objetivo o ese escenario también nos ha cambiado. Es decir, en este momento estamos compaginando la búsqueda de financiación con el desarrollo del proyecto. Pero también el tiempo ha jugado a nuestro favor. Quiero decir que al principio nadie nos conocía, poca gente sabía qué era y cuál era nuestro proyecto, ni desde las entidades, ni desde los propios participantes, el propio público, y nuestro objetivo sí que fue abrir las puertas y conocernos. Y ahora mismo, con menos dinero, hacemos lo mismo. Es decir, si tú miras nuestras cifras de participación de entidades y de asociaciones y de personas, son las mismas que cuando teníamos el doble de dinero. Entonces, bueno, yo creo que eso también es un logro de toda la comunidad, de todas las entidades y todas las personas que vienen por aquí. Les recordamos al auditorio que nos escucha, que esté escuchando el programa Con la Casa en la Mochila, en el 101.8 de la FM, una radio autogestionada. Estamos platicando con Enrique Nogueras, la principal autoridad en el Centro Joaquín Roncal. Hace rato comentábamos de que hemos estado presentes en muchísimas de las actividades que aquí se tiene. Hemos estado en el cine, pero unas funciones de cine muy especial, normalmente con un comentario al final. Hemos estado escuchando economistas hablando mal de los bancos. Y es una cosa curiosa porque esto lo financian principalmente zonas bancarias. Eso nos habla que la obra social, la libertad que tiene la dirección en el buen sentido. ¿Cuál sería de las actividades que ustedes tienen? El otro día en la charla previa que tuvimos con el director, con el presidente, consideramos que uno de los temas que tenemos que ir abordando es la meteorología. Porque cada día es noticia. Lamentablemente para mal, por cierto, ahora la producción de la aceituna, lugares donde se recababa hasta 200 toneladas, se van a recabar 400. Pero en fin, vamos a regresar al tema. Ahorita en los últimos tiempos, ¿qué es lo que está destacando aquí la institución? Trabajando estrechamente con las entidades que trabajan con personas refugiadas. Estamos trabajando estrechamente con personas, o sea, con las entidades que trabajan con las personas sin hogar. Pues por ejemplo, en este momento, las entidades medioambientales van hablando de casi de temas concretos. Ha habido temporadas que hemos hablado de agua, han hablado de lindano, ahora mismo están hablando de residuos, de cómo, no sé, como sabéis, en todos los medios de comunicación, en este momento está el plástico y demás. Pues las entidades aragonesas están trabajando un plan de residuos, y eso se está trabajando aquí en el centro. En cuanto a la oferta cultural, hacemos una apuesta decidida. No somos una sala de conciertos, ni un teatro que pueda ofrecer una temporada, ni un museo, como comentábamos el otro día. Yo invito a los oyentes a pasarse por el centro cuando quieran y ver lo que pasa y conocernos y conocer las actividades. Lo que os decía, en la parte cultural nosotros no podemos ofrecer una larga temporada de conciertos, una serie de representaciones teatrales o un museo, una sala de exposiciones de un museo, pero sí que lo que ofrecemos es, y sí que por lo que apostamos es, por las entidades y por las personas de la ciudad y de la región. Se va a inaugurar y se va a tener una exposición, Zacarías Fievet, que es un pastor que es fotógrafo y que en el Valle de Benasque hace fotos a su oficio, dentro de su oficio, que es un pastor. También tenemos una muestra de iluminación de los alumnos de radio iluminación del CPA Salduye, que son alumnos que de otra manera no podrían exponer sus obras de fin de curso en un centro, en un museo, en una actividad. O podemos ver una exposición de fotografía de un colectivo fotográfico, ¿no? sea, quiero decir que nosotros, lo que os decía antes, es dar respuesta a las necesidades que en cada momento las entidades y las personas de la ciudad tienen. Entonces, si ahora os cuento lo que está pasando ahora, lo que va a pasar dentro de la semana que viene o dentro de dos meses, bueno, lo podemos intuir, pero no sabemos muy bien. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. ¿Cuál es la filosofía que hay detrás de esto? ¿A qué os dedicáis? Porque veo que toquéis muchos pitos. Sí. No sé si tenéis programación propia, cómo se hace, cómo se organizan las actividades, quién puede acceder a este, en qué condiciones. Yo veo que hay aquí muchas actividades que son gratuitas. ¿Cómo se financia eso? Claro, eso también me interesaría saberlo, porque hay un banco detrás, pero no creo que el banco, o no sé si solo esa es la única forma de financiación. No sé, un poco, explicarme un poco lo que pretendéis y cuál es el porqué de esta institución. Tenemos una programación propia, tenemos una programación que denominamos de casa abierta y tenemos una programación que también denominamos en colaboración. Vale. La diferencia entre las tres es que la programación propia, nosotros como Centro Joaquín Roncal, pensamos un proyecto, lo financiamos y lo ponemos en marcha. Bueno, pues ahora, por ejemplo, llevamos 15, o vamos a hacer, si sí, hemos hecho la edición 15ª de un programa que se llama Noches de Verano. Ese programa que se llama Noches de Verano es que durante los meses de julio y agosto, todos los martes hacemos cine, todos los miércoles hacemos música y todos los jueves hacemos teatro. Eso implica que 24 días de julio y agosto nosotros tenemos nuestra propia programación, ¿vale? ¿Por qué? Porque entendemos que hay un vacío cultural en la ciudad de Zaragoza y damos cabida, como comentaba antes el compañero, damos cabida a cine de contenido social, va precedido de un corto de un realizador aragonés, y compañías y grupos aragoneses pues tienen aquí un día sus actividades. Y eso lo financiamos nosotros y con unos precios módicos, es decir, el cine vale 2 euros y la música y el teatro valen 7 euros. Son unos precios bastante asequibles para la oferta que estamos planteando. Esa sería la programación propia y esa es la que nosotros financiamos con nuestro propio presupuesto y la que nosotros, por decirlo de alguna manera, ideamos, proyectamos, programamos y demás. Esa sería una parte. Las entidades sociales, culturales, medioambientales y de cooperación al desarrollo, primero pensábamos que de Zaragoza, luego pensábamos de Aragón, luego pensábamos de España y al final también europeas, tienen un espacio en el Centro Joaquín Roncal para desarrollar sus actividades. ¿Qué quiere decir la Casa Abierta? Que nosotros echábamos en falta, como equipo de trabajo, que así como las empresas, las administraciones, las grandes instituciones tenían espacios adecuados o dignos para desarrollar sus actividades, echábamos en falta que las entidades tuvieran un espacio así. Entonces simplemente denominamos Casa Abierta a que cualquier entidad, nosotros al final lo decidimos, que trabaja por el otro, es decir, no es un tema político, no es un tema comercial, no es un tema terapéutico, que venga a desarrollar una actividad que puede ser el catálogo sin reunión, jornada, curso, exposición, charla, simposio, cualquier actividad, desfiles que hemos tenido también, cualquier actividad que entre dentro de ese ámbito, nosotros le damos apoyo. Y ese apoyo implica la cesión de unos espacios. Como ha dicho también el compañero antes, el Centro Joaquín Roncal tiene 3.300 metros. Tenemos 4 salas de exposiciones, tenemos 10 espacios, desde una sala que tiene para 6 personas hasta el auditorio que tiene 136, y esos espacios están equipados: nadador, cañón, conexión a internet. Y además hay un equipo de trabajo que de 8 de la mañana a 9 de la noche está a disposición de las entidades. Hay un programa intermedio, acordaos, Casa Abierta, vienen las entidades y desarrollan su actividad. Acordaos, programación propia es la programación del Centro Joaquín Roncal, y poco a poco, esto ha sido como un noviazgo, que poco a poco hemos ido viendo que hay cosas en común, es decir, que cosas que nosotros haríamos las están haciendo otros, y cosas que otros están haciendo quieren hacerlas con nosotros, y ahí nace un programa en colaboración. También pues cualquier exposición, cualquier jornada, cualquier curso estaríamos dentro de la financiación. Inicialmente, como os decía, en el año 2005 sí que había un presupuesto que la obra social destinaba. Aquel banco que tú dices es una caja, era una caja, y en este momento esa caja es un accionista de un banco, que ese banco lo que hace es dar beneficios o repartir dividendos, y ahí se sigue manteniendo esa obra social. ¿Qué es lo que sucede? Que esa cantidad de dinero no es la misma, con lo cual nosotros sí que planteamos a las entidades la posibilidad de que tengan una aportación económica al centro, ¿vale? Quiero decir, supongamos que el colectivo Dignidad o la coordinadora de centros y servicios que trabajan con personas sin hogar tienen una subvención europea y que esa subvención europea implica un pago por el uso de instalaciones. Es decir, que cuando celebramos el Día de las Personas sin Hogar hay una administración que financia ese proyecto. Si la entidad lo decide, nosotros sí que lo que hacemos es cobrar por ese uso de la sala. Puede ser que haya entidades que hagan cursos y que ganen dinero. Quiero decir que hay entidades que vienen, dan un curso y cobran, vamos a poner 100 euros por alumno. No sería justo que las entidades ganaran dinero a costa de nuestros servicios o de nuestro apoyo. También hay una parte de financiación. Entonces, hemos pasado de, al principio no pagaba nadie, ahora mismo el que puede pagar, paga. ¿Vale? Teniendo dos premisas. Una, que es muy importante, nunca el tema económico va a ser obstáculo para realizar la actividad. ¿Vale? Quiero decir que si una reunión o tal, si hay algún colectivo que no puede financiar esa actividad, nunca se va a quedar en la calle. Y en segundo lugar es que todos los ingresos que nosotros recaudamos, por decir alguna palabra, que nosotros ingresamos a través de la facturación, se reinvierten en el proyecto. Es decir, que todo lo que os decía al principio, el proyecto es un proyecto vivo y es un proyecto que se va adaptando a las necesidades de las entidades, y eso implica renovarnos. Quiero decir lo que os decía, hacen falta salas pequeñas, pero también tuvisteis la oportunidad de ver que tenemos un espacio para niños, porque hay entidades que solo vienen con niños, y si vosotros conocéis a la Asociación de Madres Solas o la Asociación de Madres Lactantes, o bueno, muchas veces para desarrollar la actividad correctamente implica conciliar de verdad. Entonces nosotros tenemos un espacio de conciliación. Eso no sería posible sin la aportación de las entidades, ¿vale? Entonces esa sería nuestra vía de financiación y esa sería nuestra forma. Y luego la otra parte es muy fácil. Quiero decir que nosotros a través de nuestra página web, que es www.joaquinroncal.org, hay un apartado que pone participa y a partir de ahí se rellena una solicitud y es muy fácil acceder a y llegar a nosotros para conseguir el uso de las salas. Estamos despidiendo esta muy informativa charla. Hay que recordarle al público que vengan las distintas actividades que en una sola tarde, incluyendo parte de la noche, se preparan, se organizan, se desarrollan y puede encontrar cine, puede encontrar una charla, una conferencia, una presentación de libro. La mayor parte de las actividades son gratuitas. ¿Dónde se encuentra? Pues ya lo señaló nuestro entrevistado, a un costado de donde está la placita de San Braulio, a unos pasos del famoso Museo Goya. Yo quisiera, al despedirle, agradecer a los compañeros su participación, a nuestro técnico, comentarle, en alguna ocasión yo vine a actividades aquí a las 6 de la mañana. No sé si la recuerdas. Sí, claro. A las 6 de la mañana venimos a algunas actividades. Estaba yo. Pero acuérdense ustedes, estimado auditorio, que ya mencionó su página. Ahí pueden también enterarse de alguna actividad que les guste. Y también invitar a esos colectivos, a esos grupos, ya lo dijo él, para que vengan y traten de presentar su obra, etcétera. Tienen que, de alguna manera, como él lo señaló, visibilizar el contenido de esta ciudad y sus alrededores. Uh-huh. Hay una revista que se entrega, que es la información de cada semana, ¿no? De cada mes. De cada mes. Y eso yo me lo encuentro en las bibliotecas, en algunas actividades, se difunde. Pero a mí me gustaría que nuestro entrevistado, al término de esto, nos diga alguna opinión, algún mensaje relacionado con la entrevista que tuvimos el día de hoy, y agradecerle en nombre de todo el grupo su presencia. No, simplemente yo sería una parte en la parte personal o la parte de equipo de trabajo y otra parte en la parte de como director del centro, ¿no? Como director del centro sí que invitaría a toda la audiencia a pasarse por el centro Joaquín Roncal, simplemente para disfrutar, para ver la cantidad de gente que hay trabajando por el otro. Simplemente el saber todas las actividades que y todas las entidades que están en este momento preocupadas por que este mundo sea mejor. O sea, quiero decir que con todo lo que se nos está bombardeando por parte de los medios de comunicación, no por este, quiero decir, los medios de comunicación en general, pero de medios de comunicación, el pesimismo que hay y tal, a todos los niveles, hay una parte de la sociedad que sí que sigue trabajando por el otro, ¿no? Entonces yo sí que invitaría a pasarse y es una de las cosas que nos está sucediendo. Yo creo que el ejemplo ponías de venir a las 6 de la mañana era una cosa que se llama, una actividad que se llama el madrugón brutal, porque hay gente que solo puede hacer actividades desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Bueno, pues entonces también abrimos de 5 a 7 y bueno, fue una experiencia. Pero también, lo que os decía, desde las 8 de la mañana hasta las 2 y desde las 4 hasta las 9, ininterrumpidamente están pasando cosas. Entonces sería una de las conclusiones, invitar a todo el mundo a que sepan que el Centro Joaquín Roncal sí que de verdad es una casa abierta. Y a título personal, pues es la satisfacción de estar en un espacio, en un proyecto y con un equipo de trabajo que diariamente tiene la suerte de trabajar, que yo creo con mi compañero Carlos, que es nuestro compañero, que creo que lo conocéis todos, dice que es trabajamos con lo mejor de la sociedad. Y entonces eso es un lujo. Eso es un lujo porque sí que es verdad que hay un montón de personas y de entidades que se están preocupando porque este mundo sea mejor. Y eso es una satisfacción. Y eso está pasando en Zaragoza, porque muchas veces nos parece, cuando vemos la tele o cuando viajamos, que todo pasa fuera de Zaragoza. Entonces yo la experiencia que tenemos en estos 14, va a hacer 15 años, el 5 de mayo de 2019, la experiencia que tenemos es que en Zaragoza pasa casi todo y casi todo bueno. Cualquier cosa que ustedes, vosotros os planteéis, yo te os comentaba, si quisierais buscar contenidos para el programa o eso, cualquier objetivo que vosotros digáis, que es decir, pues el pastor, fotógrafo, pues es que es un chaval de Benasque. Los chavales de la cocina que vimos el otro día, pues son eso, esa es la idea. O sea, que decir, no hay que buscar en grandes revistas ni en grandes catálogos ni en internet, porque sabes que lo tienes aquí. Somos unos afortunados. Por mi parte estoy agradecido y por todas las cuestiones que sea, ¿no? Por las culturales, los espacios que se han visto. He visto yo personalmente incluso los escenarios. Sí, claro. Las actividades que se realizan. La cocina, sobre todo, las exposiciones que yo para mí he quedado muy impresionado. Hace días hablaron de la India, también. De los estados de la India, de Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu. ¿No? Claro, pero ese es un buen ejemplo de lo que estaba diciendo ahora. Hay tres entidades más, pero bueno, que hay muchas entidades aragonesas trabajando en la India. Entonces, ellas trasladan a la ciudad qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, y eso es una muestra que se puede ver en el centro. Y lo más importante, la última, que fue la exposición del agua. Ah, también. En esta parte estoy muy agradecido. Muy bien. Muchas gracias por tu sabiduría y por tus opiniones, por habernos iluminado tanto y por habernos dado esa visión tan positiva de nuestra ciudad. Muy agradecido de que hayas contado con nosotros y con el Centro Joaquín Roca. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Cada programa nos sucede lo mismo, nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que dejarlo aquí, no sin antes recordarles que nos pueden escuchar a través de Radio Topo en el 101.8 de la FM y por streaming en la web de Radio Topo y a través de nuestras cuentas de Twitter @casaenlamochila y Facebook con La Casa en la Mochila. Decirles que nuestro programa se repite los martes a las 13 horas y lo subimos todos los programas a la plataforma iVoox, donde nos pueden escuchar cuando ustedes deseen. Nada más, desearles una buena semana, les esperamos el próximo domingo a la misma hora. Buenas tardes a todas y a todos.